dance del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Satisfaction. Just touch me, till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Es el DJ Benny Benassi con Satisfaction. Es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche, fin de semana, presentando todo lo mejor del dance en todas las épocas de la música, en todas las décadas y con todos los géneros. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Es con Culture Beat, Mr. Bane. Call it Mr. Bane. música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Una versión reciente del tema original Blue de la banda Eiffel 65. En Estrellas de Medianoche, la música disco. La versión de ese tema, I'm Blue, era de David Guetta con Bebe Rexha. Esto es Estrellas de Medianoche, fin de semana. Ahora una canción disco de los 70 con The Temptations, Law of the Land, la ley de la tierra. Estrellas de Medianoche, fin de semana, emisora cultural de Pereira 97.7. Leave! Del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Children of the Sky es una canción de Bob Sinclair. Vocaliza Steve Edwards, un dance del siglo XXI, es Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una canción reggae. Los artistas británicos cuyos orígenes fueron de Jamaica, The Specials, A message to you, Rudy. Un mensaje para ti, Rudy, Estrellas de Medianoche. Emisora cultural de Pereira 97.7. Stop your messing around. Better think of your future. Time is straightened right out. Creating problems in town. Oh, Rudy. A message to you. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. It's so lovely when it's sunny. tema de Milk and Sugar, Let the Sunshine. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Vamos con Madonna y uno de sus primeros éxitos, Lucky Star, la estrella de la suerte. Es Estrellas de Medianoche, fin de semana, tocando todas las décadas de la música, tocando lo mejor del dance en todos los géneros. Shine your dance del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Destination unknown, no, no, no, no. Es un tema de Alex Godino con Crystal Waters, Destination Calabria. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, lo mejor del dance. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Es DJ Bobo, Everybody. Living for. Feeling safe. when the sun goes down and the night moves on, the time is right to enjoy yourself and doing whatever you want to do. I mean, everybody. I'm not ashamed, there's no name for the game. The game that makes my heart still pumping. Boom, boom, my body is jumping. Love, every day and night, the sign for peace is shining bright. Everybody, everybody, get up and sing it loud. This is the song that makes you feel. Everybody move your feet to the rhythm. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Everything will be fine. You got it. You got it. It's Only Paradise, You Got the Way. Dance, siglo XXI en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, la música disco. Es con Shelly B and the Buzzy Bunch. Superman es Estrellas de Medianoche, fin de semana con lo mejor del dance. En todos los géneros, en todas las décadas de la música. Up dance del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Archie, baby. Yeah, yeah. Did it again. And this time, I'ma make you scream. Yeah, man. I see you over there, so hypnotic. Thinking about what I do to that body. I get you like, ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Got no drink in my hand, but I'm wasted. Getting drunk, all the thought of you naked. I get you like, ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Lo mejor del dance lo tiene Estrellas de Medianoche, fin de semana, emisora cultural de Pereira 97.7, Usher y la canción Scream. Están escuchando Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país. HJB44, emisora cultural de Pereira. Radio de interés público. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Las 12 y 59 minutos. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de